Radio UGT, tu radio. 16 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros, bueno, la sintonía ya lo anuncia, nos ponemos la toga, ¿no? Para nuestro espacio jurídico. Y bueno, de la mano de Julia Rodríguez, del despacho Yuci Asociados, estamos dispuestos a aprender, bueno, y a mucho más. En una tarde en la que ya os anunciaba que era especial por varios asuntos, la última de las sorpresas, pues dejo a Julia Rodríguez. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Que seas tú que nos cuentes por qué, porque es especial hoy, la tarde de hoy. Bueno, con un pequeño nudo en la garganta, porque me ha costado mucho tomar esta decisión, pero me temo que este va a ser el último programa de, no sé, creo que llevamos 6 o 7 temporadas en Radio, 7 creo, en Radio Ubrique. Bueno, motivos profesionales y personales me llevan a no poder seguir estando a la altura que se merecen los oyentes de Radio Ubrique. Esto requiere una preparación y un tiempo. Y bueno, afortunadamente por la confianza que mis clientes, los clientes del despacho han depositado en nosotros, pues estoy un poquito desbordada de trabajo. Y aparte pues tengo también unas circunstancias personales y familiares, pues soy madre de familia numerosa y no doy abasto. Entonces lo he meditado mucho y creo que esto requiere un esfuerzo que yo ahora mismo pues no estoy en condiciones de dar la talla como se merecen los oyentes de esta casa, como os merecéis vosotros, que sois grandes profesionales. Y bueno, vamos a hacer un parón, no voy a estar la temporada que viene, este va a ser el último de esta temporada, pero bueno, yo estoy a disposición vuestra si puntualmente queréis alguna colaboración, pero el espacio semanal vamos a dejarlo aparcado durante un tiempo. Yo creo que son muchos los que se estarán llevando, no desilusión, porque al final tienen que estar agradecidos, ¿no? De todos estos años, todas estas temporadas en las que han estado con nosotros, con esta casa. Y bueno, son muchas, ¿no? No me atrevería a preguntarte ni cuántas consultas habrá resuelto en todo este tiempo, ¿eh? Hombre, yo he notado la aceptación del programa por el cariño que la gente me muestra cuando a lo mejor me oyen hablar en la calle y tú eres la de la radio. Y bueno, pues notas el cariño de la gente, ¿no? Y la verdad es que he venido todas estas tardes muy, muy ilusionada, porque aparte de que a mí desde pequeña la radio es un medio que me ha encantado y yo he estudiado la carrera y he estudiado el bachillerato siempre con la radio de fondo, pues yo he estado feliz, muy feliz, haciendo dos cosas que me apasionan, que es este mundo de la radio y el mundo del derecho. Y sé que ha tenido el programa bastante aceptación, lo hemos visto también por las descargas en internet, y hombre, eso es muy bonito. Yo me he sentido a veces que recibía más de lo que yo he podido dar humildemente. Bueno, yo creo que has estado a la altura, vamos, y lo estás estando, ¿no? Hasta el momento de tu despedida. Te preguntaba fuera de micrófono, Julia, ¿cuándo lo desvelamos? ¿Al principio o al final? Y me decía, bueno, al principio para explicar o para dar el motivo de por qué tenemos hoy un programa especial, un programa en el que quieres un poco condensar o resumir las principales consultas, preguntas que te han ido llegando durante todo este tiempo. Es como decir, bueno, todo esto os he enseñado, mantenerlo ahí, ¿no? En la cabecita mientras yo no estoy, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay varios leitmotivs a lo largo de estos años, y hay cosas que se han repetido y hemos dicho porque lo han preguntado una y otra vez y porque además es motivo de consulta diaria en el despacho. Y entonces, bueno, si podemos despedirnos dejando unas ideas básicas jurídicas para que, bueno, lo tengan presente y ya está. Y yo creo que puede estar interesante. Claro, el programa de cabecera lo dejamos fijado ahí en redes sociales arriba para que todo el mundo pueda acudir. Un programa en el que no me libro, ¿no?, de las palabras, ¿no?, que nos traes con nuestro vocabulario. Entramos ya en materia. Para hoy la P y la R. Me decía fuera de micrófono también, Rubén, ¿hemos dado la diferencia entre propiedad y posesión? Yo te decía que no, y tampoco me ha dado tiempo a pensar cuál puede ser la diferencia, porque tener algo en propiedad o tener algo en posesión, a mí me suena lo mismo, Julia. Claro, por eso la he traído. Traigo, y demás, incluso las palabras que traemos hoy, creo que están en el en la cúspide también de las consultas, porque hasta que no estudias derecho no te das cuenta de la gran diferencia que hay entre la propiedad y la posesión. Y la verdad es que te he preguntado si lo habíamos visto en alguna ocasión, porque no sé, no entiendo por qué yo no me he molestado en explicarlo. A lo mejor esos layos, cuando hemos hablado de algún otro tema, del arrendamiento, a lo mejor, o del uso y disfrute de la vivienda en el caso de separaciones, a lo mejor he podido explicar un poquito que no es lo mismo ser propietario que ser poseedor. En el propio, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, ¿no? El que posee la vivienda es el arrendatario y el arrendador es el propietario. Son dos figuras jurídicas completamente diferentes y uno tiene un derecho sobre ese bien inmueble, que es en lo que consiste ser propietario, lo que consiste la propiedad sobre un bien mueble o inmueble, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que se ve muchísimo más clarificador cuando hablamos de inmuebles. Uh-huh. Pero que lo que estoy diciendo es aplicable tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles. Y el poseedor, él es el que tiene la tenencia, el que tiene la situación fáctica, de hecho, sobre esa cosa, sobre sí. ese bien inmueble, el que está habitando en el caso de la vivienda. Es una diferenciación que nos viene de los romanos. Ya en el derecho romano, la mentalidad pragmática y práctica, por eso el éxito del derecho romano, del que bebemos, del que bebe nuestro derecho civil común europeo. Ya el romano veía que existían como dos instituciones diferentes y que eso había que distinguirlo de alguna manera. Uh-huh. Y desde entonces se distingue perfectamente lo que es la propiedad de la posesión, la posesión, ¿vale? Que son algo completamente diferente. Y es algo a tener en cuenta porque cuando alguien, por ejemplo, tiene su vivienda dada en arrendamiento, aunque es el titular dominical de ese bien inmueble, no ostenta la posesión del mismo, la ostenta otra persona. Y por ese motivo, el propietario no puede entrar en la vivienda arrendada. Eso por poner un ejemplo. O cuando, es una consulta que se da muchísimo, cuando dos propietarios, bien porque la vivienda forma parte de la sociedad de gananciales, porque estén casados en régimen de gananciales, bien porque son comuneros o copropietarios, se separan y uno de ellos se atribuye el uso y disfrute de esa vivienda, la posesión la tiene el que tiene atribuida ese uso y disfrute. Pero si la vivienda está hipotecada, porque son propietarios los dos, deben continuar pagando la hipoteca los dos. Y esto es algo que cuesta mucho explicarlo a veces cuando se producen esas rupturas con niños de por medio, donde se le atribuye la vivienda al niño y, por tanto, al guardador. Y es por ese motivo, porque la hipoteca recae sobre la titularidad dominical, sobre la propiedad. La posesión es otra cosa diferente, ¿vale? Otra cosa es que se puedan establecer algún tipo de compensaciones por el uso, pero la cuota hipotecaria que sigue pagando, primero porque el préstamo es de los dos y porque eso recae y le corresponde a los propietarios de la misma. Uh-huh. Entonces, es una diferencia, bueno, que está ahí, que cuesta entenderla, pero que es muy importante. Y que nos ha explicado, y además nos ha puesto ejemplos que bueno, con lo que lo hemos visto más clarificado, de una manera más clarificante. Por la R, Julia. Mira, traigo una palabra que en derecho es fundamental y vamos a explicar sus dos acepciones, tanto la penal como la civil. La palabra responsabilidad. Bueno, el responsable en este caso en el derecho, imagino que será el culpable, ¿no? Claro, esa es la acepción penal. Esa es la acepción penal. Sí, bueno, pues la responsabilidad, que podría ser una cualidad en cualquier persona, o sea, se dice de alguien si es o no responsable, estamos en riguroso directo. Sí. O sea que no está escuchando la radio. No, porque es mío. Por este tipo de cosas por las que no me va a quedar más remedio que dejarlo. Bueno, la responsabilidad, eso que se, que se puede ser una virtud, una cualidad, un don aplicado a la personalidad, sin embargo, en derecho tiene otro tipo de acepción. En el plano de la del derecho penal, pues es la culpabilidad o imputabilidad. Y en el ámbito civil es el deber jurídico que incumbe al individuo, ¿vale? Por ejemplo, una persona pues tiene responsabilidad sobre los hechos, ¿no? Sobre las consecuencias jurídicas de sus actos. O, por ejemplo, si firmamos un contrato, pues yo soy responsable del cumplimiento de lo que he firmado, ¿vale? Mm. Entonces, ese concepto, que ya te digo que en la etimología, o sea, en el significado coloquial, pues es una cualidad o una virtud. En derecho es fundamental para saber si una persona es imputable o inimputable a nivel penal o si se le puede exigir algún tipo de responsabilidad civil. Luego existen muchísimas acepciones en cuanto a la responsabilidad, pues la responsabilidad de la administración, responsabilidad civil, la responsabilidad civil subsidiaria, la responsabilidad criminal, que es la que hemos comentado antes, que deriva del Código Penal, pues responsabilidad patrimonial, o sea que es una palabra que en derecho se usa mucho y que tiene muchísimas connotaciones en función de la materia de la que en la que estemos tratando. Pues bueno, propiedad, posesión y responsabilidad, tres términos hoy con las dos letras de nuestro vocabulario, que fíjate, Julia, se nos ha quedado un poquito cojo ahí para terminar, casi que cuadramos, casi. Porque tampoco nos quedaba mucho más, porque no hay mucho. Por eso he terminado con dos letras que tienen enjundia, tienen contenido fuerte a nivel jurídico, que nos van a servir de aquí en adelante, seguro. Y vamos ahora a hacer un poco resumen de las principales cuestiones que nos han llegado. Vamos a empezar con el tema laboral, si te parece, Julia. Tenías previsto, ¿no?, hablarnos un poco de la antigüedad, de los finiquitos, de la indemnización, y fíjate qué curioso, porque nos ha llegado una consulta relacionada, bueno, en cierto modo con todo esto. Nos pregunta un oyente qué derechos te pertenecen, le pertenecen al trabajador que se va de una empresa de la que tiene contrato indefinido y ha avisado con 15 días de antelación a la empresa de que se va. Vale, entiendo por la consulta que se trata de una dimisión del trabajador o lo que también se conoce coloquialmente como baja voluntaria. En ese caso, respecto de la empresa, no tiene derecho ninguno, evidentemente, a exigir indemnización, porque la extinción no la promueve o no la lleva a cabo el empresario, que solamente las indemnizaciones están previstas cuando de manera unilateral el empresario decide dar por finalizada la relación laboral. En este caso, como es el trabajador, pues no es necesario. Ha hecho muy bien en avisarlo 15 días antes, de manera que no van a tener que descontarle ninguna cantidad de su finiquito. Y ya me he adelantado, evidentemente tiene derecho al finiquito. Porque, y bueno, con esto estoy enlazando prácticamente con lo que iba a comentar del derecho laboral. Finiquito hay que pagar siempre, pero cuando digo siempre es siempre, sea quien sea, quien termine y por el motivo que sea, que no es lo mismo que la indemnización. La indemnización por despido se paga siempre que no sea despido disciplinario, se paga porque yo tengo un acuerdo con alguien y ese alguien decide unilateralmente rescindir el contrato que tenemos. Entonces, en España, en el derecho laboral, pues existen una serie de cuantías a abonar por el empresario en función de la causa del despido. Cuando hablamos de despido objetivo, que son por causas económicas u organizativas y técnicas, hablamos de 20 días por año. Cuando hablamos de despido improcedente, es decir, no hay ningún motivo para despedir, pero simplemente quiero prescindir de tu servicio, se le tienen que abonar 33 días de salario por año trabajado. De ahí la importancia de la antigüedad, y enlazo con otra de las cuestiones que tú avanzabas, ¿no? Cuanta más antigüedad tiene un trabajador, pues su indemnización por despido es mayor. Con lo cual, a la hora de reivindicar derechos laborales dentro de la empresa, no es lo mismo un trabajador recién llegado que uno que tiene antigüedad, pues se respeta un poco más, oye, con este, si lo despido me va a costar un dinero, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de la antigüedad, amén de, bueno, de que sirva para adquirir complementos y demás en los convenios en los que exista, ¿vale? Centrándonos en la pregunta, finiquito, como digo siempre, ¿por qué? Porque el finiquito no es más que la liquidación de las cantidades salariales que se hubieran quedado por percibir. la nómina del mes corriente, ¿vale? Cuando termina, y las vacaciones que no se han disfrutado, si va a rescindir el contrato a 30 de junio, por ejemplo, y no ha disfrutado de ningún día de vacaciones de este 2022, pues le corresponde la mitad de lo que establece el convenio. El convenio, como sabemos, de la marroquinería, establece 21 días. Yo entiendo que eso no puede ser, porque ningún convenio puede estar por debajo de la ley, y la ley establece que son 22 días hábiles o 30 naturales. Por tanto, ese trabajador tiene derecho a que en su finiquito se le abonen 15 días de trabajo natural o 22 días hábiles, da igual, al final sale lo mismo, sí, porque tenemos que dividir por más o menos número días. Aparte de el pago de la paga extraordinaria que se hubieran devengado, pues prácticamente tiene que recibir una mensualidad, o sea, una mensualidad, una paga entera, porque si va a finalizar el contrato ahora, salvo que las pagas extraordinarias estén prorrateadas. Pero el finiquito es eso, pagas extraordinarias y vacaciones. Por tanto, son cantidades salariales que se tienen que abonar siempre, aunque se vaya el trabajador de la empresa o aunque se produzca un despido disciplinario, ¿vale? Luego, si hablamos de despido objetivo o improcedente, entonces ya entramos a el tema de la indemnización. Julia, yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasa si no avisamos con 15 días de antelación? O sea, ¿es obligatorio avisar con 15 días de antelación? Y en el caso de que sea la empresa la que quiere rescindir, ¿con cuánto tiempo de antelación tiene que avisar? En el despido objetivo, 15 días, ¿vale? Y lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Hoy, como no teníamos nada preparado, voy absolutamente a tirando de memoria, ¿eh? Ahora bien, hay discrepancias en el hecho de si un trabajador tiene que avisar con esos 15 días que se le, que obliga a el Estatuto de los Trabajadores a los empresarios. Y voy a tirar de memoria. Creo que hay que ver lo que diga el convenio colectivo, ¿vale? Porque me parece que en el Estatuto de los Trabajadores no viene ningún plazo previo. Pero no obstante, ha hecho muy bien, porque ante la duda, este señor, esta señora, no va a sufrir ningún detrimento en su nómina de este mes por no avisar antes, porque hay veces que por no avisar se quita ese dinero y ahora ya son líos, porque para recuperarlo tienes que ir a juicio. Entonces, no se establece, no sé, en el convenio de la marroquinería si se establece algún plazo. Creo que no, pero no estoy segura. Entonces, respecto del plazo que establece para el trabajador si quiere finalizar el contrato de trabajo, hay que irse a lo que diga cada convenio. Y si el convenio no dice nada, a los usos y costumbres de la zona. Pues ante la duda entiendo que ha hecho muy bien en avisarlo con 15 días, porque se puede interpretar que, bueno, que como aquí no se dice nada, no se ha hecho nada, pues que sea el mismo que se le establece para el empresario. Pues nada, 15 días y salimos de duda. ¿Qué consecuencias puede tener si no lo avisamos? Pues que nos lo pueden detraer de la... De la nómina, del finiquito. Efectivamente. Bueno, pues duda resuelta. Puede que sea la última, si no nos llegan más en los próximos minutos. Con ello hemos dado el repaso más o menos, ¿no? Que querías dar al tema laboral. No sé si te queda algo más por el tema de laboral. No, porque yo creo que son las cuestiones que se han repetido una y otra vez. Indemnización y finiquito es la duda más grande que hemos tenido. Claro, siempre. Yo digo, bueno, si saco conclusiones, conclusiones empíricas, sin valoración, Si tanta duda genera es porque algo no se tiene que estar haciendo bien, porque bueno, tenía que ser algo que estuviera más que visto, ¿no? Mi finiquito me tienen que dar indemnización cuando me despide, es que no hay más. Claro. Es que sí, es así lo que dice la ley. Hasta que no nos toca de primera mano no nos interesamos por eso, puede ser uno de los motivos. Vamos ahora con el derecho civil. Tenías previsto, Julio, hablar de herencias, de divorcio y de comunidades, además de temas de bancos que hemos tratado con mayor asiduidad, ¿no? Bueno, en esta temporada no tanto. Sí, pero en las temporadas pasadas. Pero has hecho referencia siempre, claro, cuando habéis hablado de cláusula suelo, cláusula suelo sobre todo, y hemos tenido muchísimas consultas de cláusula suelo. Y además recuerdo que cuando el Tribunal Supremo dictó aquella sentencia donde quitaba la irretroactividad, o sea, el límite hasta 2013. En cuanto a la devolución de las cuantías que se habían cobrado de más por parte de la banca en cláusula suelo, dimos nosotros la primicia en Radio Ubrique. Casi, vamos, fue que enterarnos y salir en directo a hablar de esa sentencia. Y hemos tratado el tema de gastos y de cláusulas abusivas. Hicimos un seguimiento durante años a cómo evolucionaba el IRPH, que luego, bueno, ha sido una decepción para los consumidores. Hemos hablado también las idas y venidas a nivel jurisprudencial sobre si el acto jurídico documentado era un gasto que tenían que pagar o no el banco o los consumidores. Lo hemos al día, hemos ido hablando de cada una de las novedades jurisprudenciales que se producían al respecto. Eso en cuanto a los bancos. Herencia, han sido muchísimas las consultas que hemos resuelto sobre herencia. Bueno, a modo de resumen, recordar que la herencia, de lo que se trata es de repartir según la voluntad del causante es el difunto, el patrimonio que tuviera al momento del fallecimiento, que es muy recomendable porque facilita a los herederos los trámites post-mortem, el otorgar testamento. Antes del, por supuesto, antes del fallecimiento, evidentemente. Que no porque hagas testamento te vas a morir mañana, no va a venir el camión a atropellarte. Es cierto. Y hacer testamento es una cosa muy recomendable. Primero porque vamos a distribuir o repartir nuestros bienes como verdaderamente queremos que se hagan, respetando siempre los límites legales, ¿no? Que como hemos explicado también en diferentes programas, pues en España tenemos la institución de la legítima. Un tercio. ¿Cómo es que veía? Si es que estáis todos ya puestísimos aquí con él. Te puedes marchar tranquila, Julia. El tercio de legítima estricta, ¿no? Luego, pues tener en cuenta siempre que, aunque prácticamente en Andalucía se hicieron una serie de reformas legislativas en cuanto al impuesto, prácticamente muy pocas herencias tributan de padres a hijos, en línea recta, En colaterales sigue siendo un sablazo lo que le meten a los tíos, a los sobrinos, a los hermanos, a los primos, y cuanto más te alejes del difunto, más tienes que pagar. Entonces, cuando digo que está prácticamente desaparecido, salvo grandes fortunas, me refiero a línea directa, ascendientes o descendientes, pero siempre en línea directa y no en línea colateral. Aun así, aunque prácticamente esté bonificado al 99% o exento prácticamente, es imprescindible que se liquide el impuesto de sucesiones, y que para eso hay 6 meses, que luego se pueda pedir una prórroga, pero tiene que ser antes del quinto, en el quinto mes como máximo, después del fallecimiento. Y que, bueno, que ese es el único trámite obligatorio que hay que hacer en una herencia, porque luego hay otros trámites que pueden esperar, como el otorgamiento de escritura con la aceptación y demás. ¿Qué más podemos decir de las herencias, las legítimas, los grados, los impuestos? Yo creo que eso ha sido... ¿Qué pasa si me muero y no dejo el pues, testamento? Claro, que entonces entra a regir lo que se llama la... la herencia intestato, o sea, sin testamento, y hay que hacer un trámite previo en notaría que se llama declaración de herederos, que es el acta notarial que sustituye al testamento. Es un acta donde cualquiera de los herederos o cualquiera de los que creen que están llamados a ser integrados en la herencia o ser heredero puede iniciarlo. Consiste en una prueba documental, libro de familia, cualquier prueba que acredite quiénes son los descendientes de esa persona o los familiares más próximos, y una prueba testifical, que tienen que ir dos testigos a acreditar que efectivamente, pues, fulanito, venganito, setanito son los únicos herederos de esa persona que acaba de fallecer. Claro, esto, pues, lo que decía, que complica un poco y encarece la herencia, porque el testamento, a lo mejor, un testamento muy, muy, muy, depende de la complejidad, pero puede rondar entre 50 a 100 euros, y una declaración de heredero, dependiendo del número de folios que haya que meterle, pues rondan ya los 250 a 300 euros. Es verdad que, bueno, que es a repartir entre todos los herederos que haya, pero bueno, que es una manera de complicar después los trámites hereditarios. Eso es lo que ocurre cuando no hay testamento. No hay testamento. ¿De divorcios? Bueno, pues de divorcio. de divorcio, pues mi recomendación siempre, lo digo en la radio y lo digo en mi despacho, y yo creo que cualquier abogado y cualquier profesional que se dedica a esto diría lo mismo. No es que sea yo una osada por decir que, por favor, si se van a divorciar. No, si se van a divorciar solamente. Aunque si van a separarse y tienen hijos, aunque no estén casados, porque el trámite es el mismo, el trámite el mismo. Yo muchas veces digo, no, yo me casé porque es que después no tengo que pasar por el divorcio. Da igual si tienes hijos o tienes hipoteca, ya tienes que pasar por el juzgado, por la notaría. O sea que el trámite, cuando hay menores, es el mismo. Además, lo regula así la ley de enjuiciamiento civil. Yo muchas veces, cuando estoy hablando de medidas de menor no matrimonial, que son más casi últimamente que los divorcios, siempre se me escapa. Porque el trámite de divorcio, y claro, el interlocutor me corrige, no, si no estoy casada, digo, sí, pero yo sé por qué lo digo, porque es que es el mismo trámite, lo mismo, abogado, procurador, convenio, sentencia, etcétera, etcétera, lo mismo. Mi recomendación, mutuo acuerdo, con abogado cada una de las partes o un mismo abogado, pero por favor, arreglen sus desavenencias de mutuo acuerdo, porque al final, y es lo que está ocurriendo la mayoría de las veces, que nos enzarzamos en demandas, contestación a la demanda, en un desgaste emocional y procesal. Cuando llegamos a la puerta del juzgado, los propios jueces, en 5 minutos, 5 o 10 minutos, media hora, nos obligan a llegar a un acuerdo. Pues señores, vamos a hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de que te separes de tu pareja no significa que ya no formes una familia. Tú seguís teniendo hijos. Y entonces está muy feo que venga un tercero a decir cómo tenéis que educar o cómo vais a relacionaros como padres. Seguís siendo padres, progenitores, casados o no casados. Entonces, muy importante, convenio, diálogo y siempre, siempre el bien superior del menor, el interés superior del menor. Eso es lo que nos tiene que guiar a padres, abogados, fiscales y jueces, los niños. Mirad por los niños, ¿qué es lo mejor para los niños? Pues eso tenemos que plasmar en los convenios. Y bueno, pues también dijiste un día que todo por escrito, aunque fuera una tontería, ¿no? Que aunque hombre, los convenios, que fuera una tontería o que no podía, que era una cosa muy remota, que estuviera por escrito mejor. Claro, los convenios tienen un inconveniente si nos pasamos o no llegamos. Esto es como las 7:30. Si hacemos un convenio muy laxo, se quedan muchas cosas en el tintero que, en caso de que no haya problema y rija la buena voluntad y el sentido común, pues no va a haber problema. No va a haber problema si se ponen unas líneas básicas. Pero cuando surgen los problemas de esto que no habíamos hablado ahora, que pues si no está escrito, pues ¿qué hacemos? ¿No? Pues clases particulares, incluso estudios universitarios, el carnet de conducir, los máster, los cumpleaños de los compañeros de clase, que nos creemos que es una tontería, pero que al final el día a día es lo que nos puede provocar más o menos ansiedad si no lo tenemos todo más o menos recogido. Entonces, eso por ahí. Pero por otro lado, un convenio que lo tenga todo, tan recogido, pues también es problemático. Porque es que nos vamos como que cada vez que vayamos a hacer algo con nuestros hijos vamos a tener que sacar papelitos, que tampoco se trata de eso. Que las cosas tienen que fluir de una manera mucho más natural. Que cuando estábamos juntos no necesitábamos un papel para relacionarnos con nuestros hijos. Entonces aquí hay que mantener un equilibrio entre una cosa que esté bien regulada y que, bueno, en definitiva, cada familia es un mundo y cada familia sabe lo que tiene que plasmar en él. Y no nos tenemos que quedar ni cortos ni ser excesivos en lo que recogemos en el convenio. Bueno, pues eso en cuanto a lo civil. Vamos al fiscal. Nos pregunta un oyente, Julia, que cuándo son, en cuanto a la indemnización, que cuándo son 20 días y cuándo 33 de indemnización. Sí, cuando la empresa tiene un motivo objetivo, que por eso se llaman despido objetivo, ya sea por razones organizativas, técnicas o económicas, pues entonces hablamos de 20 días. Incluso hay otra, puede ser incluso por causas imputables al propio trabajador. Una incapacidad sobrevenida, una persona que por su enfermedad o porque no está apta ya para trabajar, se la tiene que despedir porque es que no me está rindiendo. ¿Vale? Eso no es un despido improcedente, eso también tiene una indemnización de 20 días. Es decir, cuando hay un motivo, así por allanar un poco coloquialmente, cuando hay un motivo que obliga al empresario a prescindir de los servicios de esa persona. Entonces, en ese caso son 20 días, ¿vale? Y los motivos ya veremos si son ciertos, si no son ciertos, si se han puesto en un papel simplemente para 20, eso ya es diferente. Pero cuando existe un motivo, 20 días. Cuando no existe motivo alguno y se ha puesto en la calle al trabajador, porque sí, pues entonces son 33. Y vamos, como decíamos, con el fiscal. Teníamos aquí previsto hablar de impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales, plusvalía e IRPF. Bueno, pues básicamente el de sucesiones lo hemos tratado ya, porque sí. Como has visto, aquí está todo relacionado. Está todo. El de transmisiones patrimoniales, pues es un impuesto también muy común, un impuesto al que nos vamos a hacer, vamos a tener que hacer frente la mayoría de las familias, porque ¿quién no compra una vivienda usada? Uh-huh. Es un impuesto que grava las transmisiones patrimoniales, como bien dice su nombre, aunque está mal recogido, porque lo que graba es la adquisición, aunque dice impuesto de transmisiones, el que tiene que pagar es el que adquiere, no el que transmite. Claro. El que transmite paga la plusvalía, ¿vale? Y ya enlazo aquí la plusvalía, que no solamente se paga con la venta, sino que también se paga con la donación y con la herencia, con lo que nos dejan en donación o en herencia. En Eurique la herencia está subvencionada por el ayuntamiento. Y luego, bueno, pues en caso de plusvalía, mirar muy bien si tenemos o no que pagar en función de si ha habido o no verdaderamente una ganancia patrimonial, ¿vale? Porque si no, no tenemos por qué pagar plusvalía. Bueno, en cuanto al IRPF, el IRPF es un impuesto que pagamos todos los españoles que estamos trabajando, que tenemos un inmueble alquilado, que tenemos cualquier rendimiento en el banco, hacemos una declaración anual. Ahora estamos todavía en campaña, aún quedan unos días. Y bueno, cualquier alteración en nuestro patrimonio puede tener relevancia fiscalmente en el ejercicio en el que ocurra. Tengamos mucho cuidado. Si hemos adquirido una vivienda y en la declaración pues nos estamos deduciéndonos lo que pagamos en el banco y resulta que a lo mejor no tenemos derecho. Cuidado, que me estoy encontrando con muchos borradores con esa anomalía. Que se dan, se ratifican y que luego vienen las comprobaciones, ¿eh? Cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado si hemos vendido, porque al año siguiente hemos tenido una ganancia patrimonial y también se tiene que reflejar el impuesto de la renta. Los alquileres también tributan, ¿eh? Entonces, bueno, quería, bueno, dar esas dos o tres cosillas básicas con las que nos podemos encontrar con problemas en nuestra declaración, encontrarnos con alguna comprobación o como se dice coloquialmente, una paralela, ¿no? Bueno, pues creo que le hemos robado más tiempo del que debiéramos, ¿no? A una madre de familia a la que el hijo lo está reclamando. No sé si esperemos que ella haya podido resolver. Bueno, espero que haya llamado al padre, ¿no? Y que haya podido resolver el asunto que tuviera entre manos. Julia, la última palabra es para ti. Ay, que me emociona. No para menos. Bueno, yo he sido muy feliz aquí, de verdad, ¿eh? Que me lo he pasado fenomenal. He pasado por tres, bueno, creo que por todos vosotros, bueno, con Carmen, la directora, con todos he tenido en alguna hemos ocasión. Hemos tenido la suerte, ¿no? La suerte la he tenido yo, Rubén. La suerte la he tenido yo de haber hecho este programa contigo, de haber estado también con Fran muchos años, también con el resto de tus compañeros, con Rocío y con Juan Carlos también. O sea, con todos he pasado unos momentos muy, muy bonitos en los micrófonos. Me lo habéis puesto muy fácil, de verdad. Es muy agradable venir a Radio Brique porque hacéis que la gente que viene aquí se lo pase fenomenal. Todos son comodidades, todo es lo que quieras, como quieras, siéntete cómodo. En fin, he trabajado muy bien, muy bien, muy bien con todo. Con Mari Carmen también, que me abrió las puertas, me ofreció esta posibilidad. Había una manera de darle contenido a las tardes de Radio Brique, hemos hecho lo que hemos podido. Y no puedo más que estar agradecida y agradecida no solo a esta casa, sino también al cariño que la gente me ha demostrado durante estos años. Y que bueno, yo espero que me dejéis la puertecita abierta por si puedo volver en algún momento. Saber dónde estamos, ¿no, Julia? Pues entonces, sí. No creo yo que haya problemas. Seguro que hablo en nombre de mis compañeros cuando te agradezco, ¿no? Tanto el tiempo como el conocimiento, que son dos cosas, fíjate, ¿no? Puede que haya pocas cosas más valiosas que esas, ¿no? El tiempo y el conocimiento y todo eso, pues lo has compartido con nosotros. Y ya personalmente, pues por toda la facilidad, hablaba de facilidades, las que tú me has dado a mí personalmente en este, ha sido poquito tiempo, pero bueno, ha sido intenso, lo hemos disfrutado también, hemos aprendido y bueno, imagino, entiendo que también la audiencia pues se suma a este mensaje. Así que nada, Julia, que de verdad, infinita gracias y no seré yo quien te cierre la puerta de Radio Brique. Muchas gracias a todos, de verdad, un abrazo grande. Seguimos aquí en la tarde, una pausa y enseguida estamos de vuelta.